Ya no pienso en ti. Cuando lo hago, ya no lloro como ayer. Ya me convencí de que hace tiempo, mucho tiempo te perdí. Ya me resigné a no contar con el apoyo de tu amor. Ya me acostumbré a no buscarte cuando falta tu calor. Ya no pienso en ti. Al fin logré no estar pensando siempre en ti. Me enseñé a vivir con el amargo de tu ausencia y de tu adiós. Si pudiste tú prescindir de mí, si dejaste aquí lo que yo te di, ya no pienso en ti. Cuando lo hago, ya no lloro como ayer. Pienso en ti, y cuando lo hago,